La asociación de los 90 piquetes, cabrón. Yo. Ay. Qué rico las in the beats. No hay límite, mi flow no tiene límite. No. Siempre retivo que lo que viste que con la 23 la cara te le diste. Estamos en alta y no tenemos límite. No hay límite, mi flow no tiene límite. Siempre retivo que lo que viste que con la 23 la cara te le diste. Te desmantelo el comité. Pa' nosotros no existe el límite. Pa' mí no hay límite de sueño, no hay límite metas. Tampoco límite piquete o pa' que lo sepa. No hay límite dinero, no hay límite. No hay límite, hater que critica y no tienen una puñeta. Antigua parca se acapiala, usan mi foto de sello. La calle me quiere, yo me hice por ello. Lo más cabrón es que ya no hago fila ni en inmigración. Porque llego RD y me esperan en la puerta del avión. No hay límite de conexiones, no hay límite de gente que se identifica con todas mis canciones. No hay límite palabra, un hombre siempre se mide por sus acciones. Yo no creo en límite, tú logras lo que te propones. Siempre va a haber alguien que se opone. Y yo vivo esperando el día que metan la pierna. Pa' verlo después cuando con la 23 venga y los detones. Se caen los cheerleaders con ti los pompones. No hay límite, mi flow no tiene límite. Siempre retivo que lo que viste que con la 23 la cara te le diste. Estamos en alta y no tenemos límite. No hay límite, mi flow no tiene límite. Siempre retivo que lo que viste que con la 23 comité. Pa' nosotros no existe el límite. No hay límite, solo eres tú quien te limita. No hay límite de bala cada vez que el Draco grita. No hay límite de putas hechas, todas tan bien ricas. Yo no tengo límite, nadie me pare, eso les pica. Estos cabrones le pasan el detector de embuste y el sensor les pita. Vamos a dártelo todo en la gafatita. No hay límite de rimas nuevas en la libreta escrita. No hay límite de fracaso porque un guerrero nunca se quita. No creo en límite. Tengo acceso, igual que todos los panas que siguen joseando de preso. No hay límite en mi diccionario, no está eso. Cada vez estamos más duros que un yeso. No hay límite, mi flow no tiene límite. Siempre retivo que lo que viste que con la 23 la cara te le diste. Estamos en alta y no tenemos límite. No hay límite, mi flow no tiene límite. Siempre retivo que lo que viste que con la 23 la cara te le diste. Te desmantelo el comité. Pa' nosotros no existe el límite. Make it wow. La asociación de los 90 piquete, cabrón. Fishy Boy Scotty, what up? Guarda la Team Music, nigga.